vámonos de aquí. Estresarnos como queremos a otra parte. Y hagamos lo que haya que hacer. A punto de caramelo para llegar al sex. A punto de caramelo, mami. Estamos saliendo de un pelo para llegar al sex. Descubrimos el deseo y el camino hacia el sex. Los besos que no hemos dado. Está todo claro, máquina desobligado. Los cinco sentidos bien activados. Wow, hay un 90% de posibilidad. Sobre dosis de costillas y sensualidad. Chiquitita, ya tenemos la capacidad de expresar emociones con profundidad. Wow, a un pasito de hacerlo. ¿Quieres verlo? ¿Quieres olerlo? ¿Quieres tocarlo? ¿Quieres probarlo? Quiere escucharlo, solo falta comernos. Wow, mira que ya me pisé. Como el agua, así que apágame las luces. Éxtasis, solo un minuto pa' quemarme, así que llamen al 911. A punto de caramelo, para llegar al sex, sex. A punto de caramelo, mami. Estamos a ley de un pelo, para llegar al sex. Descubrimos el deseo y el camino hacia el sex. Se ve, tú y yo juntito pasándola bien. Yo soy tu Romeo y tú mi Julieta. Yo hablándote lindo y tú bien coqueta. Por ella le digo que me enamoré, que a mi casita la llevaré. A tocarla completa, besarla todita, llegar a la meta y a la camita. Mami, te haré sentir como que tocas el cielo. Te haré sentir como que puedes volar. Yo lo que quiero es que te sueltes el pelo. Dame un poquito más, mami. Te haré sentir como que tocas el cielo. Te haré sentir como que puedes volar. Yo lo que quiero es que te sueltes el pelo. Dame un poquito más. Tú dices que no me quieres. Ahora no tengo razones para quedarme. No puedo inventar excusas, porque mis inventos serán junto a ti. Canciones, ¿a quién dedicaré mis canciones? ¿Con quién consulto mis decisiones?